El pasado 30 de abril fue el aniversario del Club Social El Círculo. Estamos hablando de ajedrez. Sí. Cumplió 103 años el Círculo. Realizó una actividad destacada allí en la Plaza San Martín, aquí en el centro de la ciudad, con muchos jugadores y jugadoras compartiendo allí la tarde. Pero queríamos hablar y queríamos charlar, y está en línea con nosotros la presidenta del Círculo, Rocío Holguín, a quien saludamos y vamos recibiendo en la mañana. Buen día, Rocío, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo están? ¿Qué tal? Muy bien, ¿ustedes? Buen día, saludos a toda la audiencia y a ustedes ahí. Muchas gracias por este espacio. Bueno, la bienvenida, como decíamos en la apertura, darle un poco de lugar, ¿no? La difusión, porque cada deporte, cada actividad, entendemos que la merece. Algunos obviamente son más masivos, ¿no? Como el fútbol, el básquet, el vóley. Otros quizá tienen un poco menos de masividad por la gente que lo practica, pero no por eso quiere decir que sean menos importantes, ¿no? Y el ajedrez es una actividad que se mantiene, ya hace largo tiempo se mantiene, realiza su actividad, sus torneos, y por ahí no trasciende tanto en lo que es los medios o en la sociedad. Así es, sí. Nuestra actividad, bueno, nosotros tenemos actividad durante todo el año, en el club tenemos un calendario cargado de actividades, de torneos, que son diferentes tipos de torneos, amistosos, algunos son válidos al ELO, al ranking internacional. Tenemos torneos que son también para aficionados y aficionadas que se acercan al club para poder empezar en lo que es la competencia. Pero sí, vos bien lo dijiste, tal vez nuestra disciplina es un poquito menos visible que las demás disciplinas. Y tiene que ver con esto también, un poco que no tenemos gran cantidad de jugadores y jugadoras en toda la provincia. ¿Y cómo se va trabajando con eso? ¿Cómo se toma y cómo se va llevando, ¿no? Para que la actividad empiece a hacer, de a poquito vaya teniendo más trascendencia. Y mirá, en este último tiempo nosotros desde la institución hemos actualizado nuestras redes sociales, nos hemos aggiornado un poco a lo que son las nuevas generaciones también. Teníamos solamente Facebook y la verdad que vemos que hoy las nuevas generaciones se manejan mucho con las redes sociales, así que decidimos incorporar Instagram, y la verdad que el solo hecho de haber incorporado Instagram, de empezar a difundir la escuelita, también el espacio que nos están dando del ámbito de la prensa, ustedes también que nos llaman, nos hacen entrevistas, todo esto también nos sirve para poder de alguna manera visibilizar la institución y que el club tiene una escuela deportiva abierta a la comunidad de Santa Rosa, así que todo esto nos da también el puntapié para que se acerquen más personas y conozcan la disciplina. Y un poco, vos bien decías hoy al principio cuando comentabas que cumplimos 103 años, tiene que ver esta actividad que hicimos en la Plaza San Martín, que es una actividad que se hace a lo largo de todo el país, jugadores de ajedrez que van a las plazas y dan simultáneas. Nosotros le llamamos simultáneas de ajedrez porque es un jugador que tal vez juega con 5 jugadores a la vez. Uh-huh. Así que bueno, decidimos armar un tablón con simultáneas y el otro en donde peatones se acercaban y disputaban partidas entre ellos, y bueno, y esta es una manera de poder mostrar nuestra actividad, la disciplina, y la verdad que fue muy muy agradable porque se sumaron personas que justo transitaban por la Plaza San Martín, se acercaban y disputaban alguna partida. Bueno, y eso está bueno, ¿no? Eso está muy bueno porque es la llegada que hay que tener, ¿no? Cuando se hace visible, aparte algo poco tradicional, ¿no? Porque quizás en los festejos lo que se hace es algo más puertas adentro, algo más para la gente que está en la actividad o la familia, pero esto de sacarlo a la plaza y que la gente que vaya caminando, que por ahí no está enterada, esté viendo lo que está sucediendo, ya está llamando la atención y ya está captando de otra manera al público, y eso está muy bueno. Tal cual, sí. De hecho, bueno, además de ir los jugadores y las jugadoras del club, también fueron familias que hoy concurren con sus niños a la escuela del club de ajedrez, así que la verdad que fue para nosotros un día festivo en ese sentido, poder mostrar nuestra disciplina. El ajedrez también es cultural, el ajedrez tiene diferentes aristas, es lo que nosotros en este tiempo queremos transmitir a la sociedad. Desde la institución, ver el ajedrez desde lo competitivo, pero también las hermosas herramientas que tiene el ámbito educativo, lo social, y bueno, infinidad de herramientas que pueden ser agradables al momento de enseñarlo. Así que me parece que esa es la idea de la institución, desde que venimos remando desde hace bastante de poder visibilizar la actividad, y en este último tiempo hemos logrado, la verdad, que se sumen muchas más personas. Claro que sí. Y hablaste de lo educativo, y hace muy pocos días salió esta iniciativa del diputado provincial León Nikanov de presentar o de que el ajedrez se incorpore a la currícula del nivel primario. ¿Cómo lo tomaron desde el círculo? ¿Es algo que se venía barajando? ¿Es algo que se venía hablando? ¿Es algo que estaba dentro de las posibilidades? ¿O se enteraron directamente a través de las redes, a través de la noticia? Y bueno, a partir de ahí, ver cómo pueden ustedes también trabajar y colaborar. ¿Cómo fue eso? Nosotros sabíamos que había un proyecto, pero que estaban trabajándolo y habían quedado obviamente en llamarnos para concretar un encuentro, y me parece a mí que en este tipo de proyectos, como en cualquier proyecto, es muy importante tener la opinión de las instituciones intermedias, que son las que habitualmente están en contacto tanto con la actividad o con cualquier, digo este proyecto, pero puede ser cualquier otro proyecto que se genere, ¿no? Por respeto a la institución, me parece que está bueno que se consulte. En este caso, nos llevó por sorpresa la nota directamente en el diario, pero obviamente vemos con muy buenos ojos el proyecto. Es algo que nosotros venimos implementando dentro de nuestra institución. Hemos trabajado con dos instituciones educativas. Desde el club tenemos un proyecto en común con instituciones educativas. De hecho, más sale desde el ámbito educativo de ellos, que generan el proyecto, y nosotros obviamente los acompañamos. Y bueno, en mi experiencia como docente, sí, vengo desde el 2010 trabajando en diferentes ámbitos educativos, desde secundario hasta primario, hasta nivel inicial, con proyectos obviamente propios, porque nunca se llegaba tal vez a concretar esta ley que necesitamos para que el ajedrez sea incorporado dentro de la currícula. Creo que han sido en este tiempo todos esfuerzos individuales. En lo que respecta a mí como docente, que he llevado el ajedrez al ámbito educativo, pero de manera individual, y me parece que bueno, que sí que puede, que obviamente tener un programa de ajedrez sería grandioso. Lo vemos con muy buenos ojos. ¿Crees que se va a dar? ¿Cómo lo ves? Sí, creo que tiene que ver con la voluntad y las decisiones que se tomen. Experiencias, me parece que hay antecedentes en otras provincias. Nosotros claro. Podemos brindar antecedentes desde nuestra institución, desde el club, y también de manera individual, sí, profesores que hemos dictado ajedrez, y a la vez hemos usado en realidad el ajedrez como una herramienta y poder trabajarlo dentro de las planificaciones de manera transversal. Claro. Así que sí, hay antecedentes, y me parece que puede llegar a funcionar. Obviamente no depende de las ganas que tengamos nosotros, sino sí. de la voluntad que tengan, ¿no? Porque está bueno lo que planteaba Nikanov. No específicamente desde el juego, porque no se busca, creo que la sociedad tiene que entender que no se busca que haya más personas que practiquen el ajedrez. No se busca que haya más deportistas o más gente que se vuelque al ajedrez para practicarlo como el deporte, sino lo que se busca es lo que él manifestaba, el desarrollo cognitivo, el pensamiento crítico, la concentración, la planificación, la paciencia, o sea, todas cuestiones que pueden son herramientas que le dan a en este caso a la niñez, ¿no? A la infancia, para desarrollarse a futuro en otras cuestiones, no específicamente con el ajedrez. Toma el ajedrez como el deporte, como lo que es el deporte, y lo que puede ayudar en el desarrollo de estas cuestiones para la vida misma. Así es, el ajedrez en sí es un juego ciencia, es un deporte, de manera transversal lo podemos ver de generaciones y generaciones dentro de la cultura. Está bueno lo que él dice, porque la verdad que a ver, el desarrollo del pensamiento abstracto del niño obviamente inicia con el juego, y me parece que es una manera de poder potenciar ese pensamiento abstracto. Y nosotros, quienes jugamos ajedrez, siempre decimos que la vida es como el ajedrez. esto de poder pensar, de poder planificar, de poder, así que en ese sentido estamos totalmente de acuerdo, porque sabemos las herramientas y lo rico que es el ajedrez en el ámbito de la vida, ¿sí? Porque hay quienes van a querer competir y para eso va a estar el club, para eso está la federación, y hay quienes no, y eso es también un poco lo que nosotros queremos transmitir desde la institución, ¿sí? No nos quedamos solamente con lo competitivo, nosotros estamos federados, tenemos torneos válidos al ranking internacional, tenemos ranking y demás, pero no nos quedamos solamente con eso. Nosotros por eso también decidimos hacer esta actividad, que la hemos hecho otras veces, tal vez esta vez pasó, o sea, como que se notó mucho más, pero hemos salido otras veces a espacios públicos, porque tiene que ver con esto, ¿no? De la difusión del ajedrez, pero también que sea propicio para que sea un juego ciencia y no solamente la competición del ajedrez. El ámbito educativo genera otro tipo de aprendizaje diferente del ajedrez también. Así que bueno, estamos totalmente de acuerdo, creo que coincidimos en varios puntos de lo que el diputado estaba planteando. Obviamente esperamos que se puedan acercar a la institución, que puedan conocernos, puedan saber el trabajo que nosotros venimos desarrollando, que no es menor, somos una institución de 103 años, así que claro, podemos tener el aporte también de jugadores con experiencia que han transitado a lo largo de este tiempo en el club. Exactamente. Para destacar lo que es el trabajo del club, nombrabas lo que es escuelita, contanos un poco, y aparte para que la gente lo sepa, ¿no? Y quien te dice también quiere acercarse a recibir la información, contame cómo trabajan en cuanto a edades y horarios, ¿no? Para que la gente pueda tener el dato. Bien, nosotros tenemos la escuela de ajedrez, que es una escuela histórica en el club, totalmente gratuita, abierta a toda la comunidad de Santa Rosa, sin diferenciar las franjas etarias. La verdad que en este tiempo tenemos de todas las franjas etarias y eso está genial. Pueden acercarse directamente a la institución los lunes, miércoles y jueves, funciona la escuela de 18 a 19:30. Para quienes no saben dónde estamos ubicados, es en la calle Coronel Gil 221. Lo pueden hacer de manera presencial en el club, la inscripción, inscribirse, acercarse, probar si les gusta, y si no también tenemos nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, que habitualmente nos escriben mucho por las redes sociales y después van al club, se suman a las actividades. Y bueno, después del calendario nuestro, que también está bueno comentarte que tenemos el primer sábado de cada mes, ¿sí? Tenemos el Grand Prix, que es un torneo, nosotros le llamamos de partidas semirápidas, claro. 12 minutos más 3 segundos, son partidas rápidas, que también se pueden acercar a aquellas personas que son aficionadas del ajedrez, que quieren empezar a como quien dice, acercarse a la institución en una manera de... El Prix, la verdad que es muy familiar, va desde la mamá, el papá, la abuela, quienes juegan, van todas las familias muchas veces. Así que no es tan competitivo como otros torneos. Bueno, buenísima la información. Nos queda aquí a mano para ir repitiendo y resaltando aquí en la radio para toda la gente que guste y que se quiera acercar a formar parte del círculo y obviamente también a practicar esta linda disciplina. Muchísimas gracias por tu tiempo, Rocío. Felicidades a toda la gente del círculo. Le mandamos un abrazo grande y que haya más ajedrez. Ojalá que así sea. Así es. Bueno, muchas gracias a usted por este espacio. No hay por qué. Que tengan buen día. Igualmente, gracias.